importa si te marchas mañana. ¿Y qué más da si no te vuelvo a ver? Pegando brincos me iré como una rana. Y en donde no faré más postar.